Arránquese mi torito para empezarlo a torear. A ver si como se pinta también se sabe borrar. Quiero sacarle vueltas a mi modo de torear, para después de torearlo nos pongamos a bailar. Valiente torito jabalí, valiente torito jabalí. Alégrese mi torito para poderlo torear, pa' ponerle banderillas para que luzca mejor. Quiero sacarle vueltas y no dejarme cornear, pa' darle esta fiesta chula la alegría con mi torear. Arránquese mi torito para empezarlo a torear, a ver si como se pinta también se sabe borrar. Quiero sacarle vueltas a mi modo de torear, para después de torearlo nos pongamos a bailar. Valiente torito jabalí, valiente torito jabalí. Alégrese mi torito para poderlo torear, pa' ponerle banderillas para que luzca mejor. Quiero sacarle vueltas y no dejarme cornear, pa' darle esta fiesta chula la alegría con mi torear.